El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:08 p.m. en estos momentos. Hoy, martes 28 de marzo de 2016, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 13ª y han transcurrido 87 días del año. La temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México en estos momentos, 23 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 6:50 p.m. aproximadamente. La información del día de hoy, mire, las más destacadas con respecto a Xóchitl Gálvez Ruiz, jefa delegacional en Miguel Hidalgo, se reunió el día de ayer con delegados, jefes delegacionales del partido este partido Morena, es Movimiento de Regeneración Nacional. Regeneración Nacional, Morena. Se reunió con estos cuatro delegados que son emanados de este partido. Se le critica y se le dice que si ha abandonado el Partido Acción Nacional, ahora que su gestión prácticamente lleva 2 años, la gestión, están próximos el próximo año a elegir nuevos jefes delegacionales. Vamos a platicar con Xóchitl Gálvez Ruiz para ver cómo va su trabajo en la delegación Miguel Hidalgo y también preguntarle al respecto de esta reunión que ha tenido con los jefes delegacionales del partido Morena y si es cierto que ha roto con el partido Acción Nacional. Vamos a platicar también con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar con respecto a los temas de economía y finanzas. En la semana, en esta misma semana, Banxico va a dar anuncios importantes. Vamos a preguntarle sobre ello. Hablaremos también con Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de energía y petróleo. Dos incidentes se han dado fuertes en Pemex, la explosión de los ductos. Se acusa falta de mantenimiento por un lado de Pemex y por el otro lado el anuncio de esta empresa italiana que ha descubierto un yacimiento de petróleo, dicen que de los más grandes que hay en el mundo, que pondría en un plano completamente diferente a México en cuanto a la extracción de crudo. Vamos a platicar al respecto con ellos. Mientras tanto, vamos a ir al punto crítico de la noticia. Gobierno federal anuncia la devolución de 5.100 millones de pesos correspondientes a recursos de ahorro para el retiro a 104 mil adultos mayores en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar. Juez de Veracruz concede amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los llamados Porquis, argumenta que la Fiscalía de Veracruz no acreditó diversos elementos del delito de pederastia, como son el estado de indefensión de la víctima, el abuso sexual y la intención lasciva de satisfacer un apetito sexual. Arrestan al ex titular de la Comisión Estatal para la Vivienda de Chihuahua, Ricardo Yáñez, acusado de peculado por un monto aún no divulgado. Es el tercer exfuncionario detenido de la administración de César Duarte. Ferromex acuerda la compra del 100% de las acciones de la compañía ferroviaria Florida East Coast por un total de $2,100 millones en efectivo, incluyendo deuda. Desempleo en México disminuye a 3.4% en febrero, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, vamos a iniciar nuestro recorrido por el ámbito federal con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto asegura que durante esta reunión que tuvo con militares, que quienes acusan a las Fuerzas Armadas denigran a México. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la paz y de la seguridad, por lo que aseguró las expresiones que las acusan de masacrar y violar los derechos humanos denigran a México. Como presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, soy el primero en condenar aquellas expresiones que han señalado y condenado a integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Quienes denigran la labor de nuestras Fuerzas Armadas, denigran a México. Quienes lastiman a nuestras Fuerzas Armadas, lastiman a México. El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó en pasados días a la Marina de asesinar a jóvenes durante un operativo en Nayarit, en el que murió Juan Francisco Patrón, el H2, lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva. Durante un encuentro con militares, marinos y pilotos, el mandatario dijo que ellos son la personificación de la patria y lo que hacen todos los días es cuidar a México y velar por nuestro país. El presidente Peña Nieto agradeció la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, ya que aseguró realizan tareas por encima de su deber constitucional debido a las deficiencias de las policías. El presidente rechazó que México esté atravesando por una crisis, ya que cuando hay una crisis no hay empleo. Dijo que a pesar de un entorno internacional complejo y difícil, México está creciendo como lo demuestran las cifras de empleo. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y vámonos al Senado de la República. La mesa directiva en el Senado toma nota a uno de los coordinadores del PRD. Ya ve el pleito que se venía generando entre el senador Barbosa, que no se decide a renunciar al PRD, dice que ahí va a seguir, pero que tampoco quiere permitir que Dolores Padierna, como coordinadora en elección directa del Partido de la Revolución Democrática, asumió la posición de coordinadora en el Senado de la República. Bueno, tampoco la ha dejado que asuma. La información la tiene Francisco Montaño desde el Senado de la República. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, prácticamente ya es un hecho que Dolores Padierna ha sido reconocida por la mesa directiva del Senado como la coordinadora del grupo parlamentario del PRD. Quiero comentarte que a raíz de esto, 12 senadores de la bancada del PRD entregaron al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores su carta de renuncia a la bancada del PRD y se prevé que conformen el bloque independiente de izquierda. Los senadores que dimitieron a la bancada sin dejar de militar en el PRD porque pertenecen a él son Luz María Beristán, Fidel de Médicis, Luis Humberto Fernández, Raúl Morón, Lorena Cuellar y Miguel Barbosa, quien tiene suspendidos sus derechos partidarios. Los senadores que militan en Morena y que dejan esta fracción del PRD son Ravidanat Salazar, Mario Delgado y Zoe Robledo. Los senadores independientes, Armando Ríos Peter, Alejandro Encinas y Benjamín Robles, también renuncian a esta bancada. Pero quiero comentarte que en este bloque que ya constituyeron, el bloque independiente de izquierda, está firmado por 11, porque Armando Ríos Peter no lo está firmando y al parecer él va a seguir como independiente nada más. Finalmente, en la bancadita del PRD se quedaron la coordinadora Dolores Padierna, Alejandra Barrales, Adolfo Romero Lainas, Luis Sánchez, Angélica de la Peña, Isidro Pedraza, Iris Vianey Mendoza y como vicecoordinador Fernando Mayán. Ahorita se encuentra en estos momentos dando conferencia de prensa Miguel Barbosa, anunciando este bloque, anunciando su inconformidad con la decisión de la mesa directiva sobre el nombramiento o el reconocimiento del nombramiento de Dolores Padierna como coordinadora parlamentaria. Esta es la información hasta el momento, Eduardo. Pues muchísimas gracias, Francisco Montaño. Vámonos a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados el día de hoy se presentó el suplente del senador fallecido, del señor diputado fallecido la semana pasada, Carlos Hermosillo, en un accidente automovilístico. Bueno, pues se presentó el día de hoy Antonio Enrique Tarín, quien fuera director de adquisiciones allá en Chihuahua durante la gestión de César Duarte, se presentó a tomar protesta como diputado federal, pero ¿qué creen? Su bancada, la bancada del PRI, simplemente no permitió que tomara protesta porque pesan sobre él orden de aprehensión. ¿Por qué? Por peculado. Los detalles los tiene Diego Rivero. La Cámara de Diputados frenó el inicio de la sesión de este martes para impedir la toma de protesta y el otorgamiento del fuero protector constitucional al priista Antonio Enrique Tarín García, quien fue director de adquisiciones en el gobierno de César Duarte en Chihuahua y sobre quien hay una orden de aprehensión. Tarín García llegó en calidad de suplente del diputado priista chihuahuense Carlos Hermosillo, quien falleció la semana pasada en un accidente automovilístico. Aunque el propio diputado arribó al Palacio Legislativo porque sostiene no estar enterado que tenga ninguna orden de aprehensión, ya que según él no se le ha notificado nada, el coordinador del PAN en San Lázaro, Marco Cortés, informó que si hay una orden de aprehensión en su contra, el PAN no se prestaría a que el diputado Tarín tomara protesta para comprar impunidad. Por ello, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, de Acción Nacional, no se apareció en el salón de sesiones y se quedó en el pequeño salón tras banderas detrás del recinto en espera de indicaciones. Mientras tanto, Marco Cortés conversó entre curules con los coordinadores del PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza para convencerlos de no permitir que el priista chihuahuense tomara protesta y se le otorgara protección judicial. A Enrique Tarín García se le acusa de beneficiar al grupo Fritag en las licitaciones con daños al erario por más de 300 millones de pesos, además de obtener recursos para su beneficio personal, entre otras diversas acusaciones. Tarín García fue retirado del salón de plenos ya que no hubo consenso para dar inicio a la sesión. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y déjeme decirle que constitucionalmente es el diputado suplente, ¿no?, de Hermosillo, pero simplemente no le dejaron tomar protesta. Marco Cortés hizo las gestiones necesarias porque esto ya se asemeja a una película que hemos visto muchísimas veces. Quienes son perseguidos por la justicia van en busca del fuero para tener impunidad, simple y sencillamente. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. En los últimos 5 años, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores detectó de 10.000 casas en estado de abandono, por lo que se iniciaron los procesos de recuperación, informó el delegado en Puebla, Antonio Curi. En el subterráneo de un centro comercial de Veracruz, la automotriz Porsche ya ocupa un espacio permanente. A partir de ayer, los usuarios de cualquier auto híbrido y eléctrico podrán cargar su vehículo en su nueva estación de carga, la cual se suma a las ya 140 existentes en todo el país. Más de una decena de bloqueos paralizó este inicio de semana todo el estado de Oaxaca y sus principales vías en demanda de atención a diversas problemáticas. La falta de operatividad en algunas secretarías del gobierno del estado ha puesto en jaque a la actual administración. Y finalmente, al considerar que en el caso de estados como Tabasco, la aplicación del horario de verano no representa mayores beneficios económicos para los usuarios, el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, José Manuel de la Torre, afirmó que seguirán insistiendo ante el gobierno federal al fin de conformar estudios que demuestren que es factible que la entidad pueda ser incluida en una tarifa preferencial. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Y vámonos al gobierno de la Ciudad de México, Asamblea Legislativa, Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues fíjate que en la Asamblea Legislativa el día de hoy compareció el contralor de la capital, Eduardo Robelo Pico, y a pesar de que, bueno, pues dio cifras muy alegres cuando les tocó hacer su comentario a los diputados de la Asamblea, pues le preguntaron varias cosas, sobre todo la ilegalidad que está imperando aquí en la capital, el influyentismo, la sombra del poder público y obviamente la corrupción que se está presentando en esta gran ciudad. A la Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la administración pública de la Ciudad de México. Desgraciadamente, la percepción de la ciudad respecto a estos rubros es mala. Los niveles de confianza de los habitantes de esta ciudad para con el gobierno ha caído en ahora sí que en caída libre y tristemente con toda razón. Fue alguno de los comentarios que llevaron a cabo algunos diputados, donde se le cuestionó también cómo es posible que los servidores públicos no entiendan que los recursos que están administrando no son de ellos, sino son para el pueblo. Así es que, bueno, se hicieron varias preguntas. Estamos convencidos, por allá comentó algún diputado, de que la Contraloría debe ser un órgano que coadyuve para la brecha de lo planeado y lo ejercido se elimine de manera total. De igual forma, debe ser el principal promotor de los manejos transparentes de los recursos. En ese contexto, el grupo parlamentario de Morena, bueno, pues invitó al Contralor a que atienda los siguientes temas del dominio público y en los cuales claramente se llama perseguibilidad y falta de combate a la corrupción. Así es que, bueno, pues obviamente esos fueron los cuestionamientos que le llevaron a cabo a Eduardo Robelo Pico en esta ocasión. Una de las cosas que llamó la atención, pues, es que le pidieron que si ya indagó o ya sabe algo acerca de Alejandra Barrales, quien fungió como secretaria de Educación Pública del gobierno de la Ciudad de México, y bueno, pues manifestó en su declaración patrimonial un ingreso adicional de casi 11 millones de pesos. Le preguntaron a Eduardo Robelo Pico, ¿sabe usted de dónde provienen esos ingresos? Otra de las cosas que se le preguntó fue sobre los... ¿nos puede informar el estado que guarda la denuncia presentada por la jefa delegacional Claudia Sheinbaum, que desde el 2015 ha llevado a cabo 14 convenios administrativos de reconocimiento de deuda y procedencia de pago de autoridades que suscribieron? Entonces le hicieron varias preguntas de cosas que obviamente se quedaron en el aire y que son muy importantes para la ciudad, de Eduardo. Que habría que preguntarle directamente a Claudia Sheinbaum y a Barrales, ¿no? Porque el que un tercero conozca de dónde vienen los dineros es muy difícil. Vamos a darle seguimiento a la información, Rubén Labastida. Claro, por supuesto. Vámonos al Estado de México. Ahí el cochinero ya está todo lo que da, echando paladas de suciedad entre unos y otros, acusaciones del PRD hacia el PAN, del PAN hacia el PRI, del PRI hacia Morena. Y bueno, esto es un embarradero que viera usted, y eso que la campaña oficialmente para elegir gobernador en el Estado de México empieza el día 3 de abril. Tenemos a nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández. Ella es colaboradora del periódico El Punto Crítico en el Estado de México, con la información y los detalles. Gaby, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes al auditorio. Mira, comentarte que este mediodía integrantes del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentaste a la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos por el presunto caso de lavado de dinero por parte de la familia de la precandidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota. En la denuncia se señala que al tratarse de una elección constitucional y ante la presunta posibilidad de que la candidata pueda estar ligada a actividades ilícitas, este tema se convierte en un asunto de evidente interés público, por lo que solicitaron a la representación social que sin demora inicie una carpeta de investigación y amplíe la iniciada. Así lo resaltaron en el documento. Comentaron también que los legisladores solicitaron que se investigue a Vázquez Mota para verificar si tiene alguna responsabilidad penal mediante autoría o participación, por sí o mediante interpositiva persona, con cualquiera de los actos u omisiones que se investigan y que pudieran constituir algún delito en términos de la legislación penal federal. La denuncia fue interpuesta por el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Meri, y por el diputado Omar Ortega, quien también es presidente del PRD en el Estado de México. Y bien, como tú lo señalaste al principio de la nota, Eduardo, pues sí, ya se dio el cochinero en el Estado de México en cuanto a las próximas campañas que todavía no arrancan. Y bueno, si esto fue a las campañas, pues ahora imagínate qué vamos a tener en las campañas ahora que den inicio este próximo 3 de abril. Se están dando con todo, Eduardo. prácticamente 80 días de porquería, vamos a ver. En la portada de, en la portada del periódico El Punto Crítico el día de hoy, la cabeza principal dicen: investigación de PGR es calumnia. ¿Y quién lo dice? Josefina Vázquez Mota. Porque estas acusaciones que le vuelven a hacer ya fueron investigadas y pues no hay en las investigaciones elementos que pudieran considerarse constitutivos del delito. Pero, sin embargo, vemos que aflora todo, ¿no? Van a acusarlos hasta de lo que no. Y será tarea de cada uno de los candidatos limpiar su nombre, porque de que va a ser un cochinero, sin lugar a dudas. Vámonos, ya tenemos en la línea a nuestra compañera y amiga Marisa López Collado desde el estado de Veracruz. Un juez otorgó a Diego Cruz Alfonso, si recuerda quién es él, le concedió un amparo en contra de la formal prisión que le fuera dictada en enero por el delito de pederastía por el caso de violación de una menor, de esa menor, Dafne Hernández. Nada más queda el caso que el juez confunde los términos ahí en el momento de darle el amparo. Sin embargo, esto no lo libera, sin lugar a dudas, de la acción penal, porque ha sido ya inmediatamente recusado este recurso para que se investigue bien y se ponga en contexto. Marisa López Collado desde Xalapa, Veracruz, muy buenas tardes. ¿Cómo va este asunto? Muy buenas tardes, Eduardo. Pues en Veracruz ahorita estamos retomando el tema de los porquis de Costa de Oro, que fue como coloquialmente o popularmente se les llamó a estos cuatro jóvenes que en el 2016 fueron denunciados por abusar de una menor de edad. El delito se cometió presuntamente en enero del 2015, cuando cuatro jóvenes de Veracruz abusaron de Dafne Ríos, quien entonces, para entonces, era menor de edad, cumplió la mayoría de edad. Posteriormente se lo comenta a su padre. Su padre, pues, levanta la denuncia y todo esto, todo este contexto que te estoy platicando, se situó más o menos en marzo del año pasado. Pues ahora, un año después, un juez concedió, como bien lo comentaste, el amparo a Diego Cruz, que es uno de los jóvenes acusados de pederastía y abuso sexual contra la menor Dafne Fernández. Fue el juez tercero del distrito de Veracruz, Eduardo. Lo que sucede delito, aquí, Marisa, es que el juez tercero confunde el término, ¿no? En términos legales, la violación es la penetración con la intención de cópula y la pederastía es el abuso de un menor de edad, que son dos términos completamente diferentes, y él concede el amparo basándose en el término del delito de violación, donde dice que no hubo cópula y que por tanto él considera que fueron nada más roces casuales, ¿no? El hecho de que hayan forzado a Dafne, inclusive le hayan penetrado la vagina con los dedos, esto el juez considera que fue un asunto casual, ¿no? ¿Qué sucedería si le hicieran lo mismo a una de sus hijas o a un familiar de él? Efectivamente, el término que el juez dice fue un roce o frotamiento incidental. Bien lo comentas tú, como efectivamente no hubo penetración, por eso pues el juez concede el paro, porque dice que no quedó fehacientemente comprobado. Por supuesto, Eduardo, que hay una polémica gigante en el estado, por supuesto que se le está pidiendo al gobernador que intervenga en este asunto. ¿Por qué? Porque al ser un caso público tiene que quedar un antecedente, porque si no queda de ejemplo de impunidad para futuros casos de pues futuros temas similares. Hoy el padre de la menor Dafne Fernández estuvo en entrevista en una cadena aquí estatal, en donde comentaba: a ver, esto va a quedar de antecedente para cualquier pederasta que puede pasarse o rozar a un menor, pero si no tiene intenciones de copular, entonces no será acusado de pederastía. Sí, ahí el problema, Marisa, es que no es lo mismo la violación en el término legal que la pederastía. Son dos hechos constitutivos de delito completamente diferentes. La violación, como está considerada, sin lugar a dudas, implica la penetración y la intención de cópula. Por eso es que es muy difícil llevar a los violadores a prisión, pero en el caso de la pederastía, ahí no hay necesidad ni de la penetración ni de la cópula. Simplemente el violar los derechos de un menor ya constituyen el delito. Pues así está el tema aquí en Veracruz, Eduardo. Cabe recalcar que Diego Cruz fue extraditado de España, donde fue detenido en junio del 2016, y actualmente todavía está recluido en la cárcel de El Penadito en Veracruz. Hasta aquí ese reporte, Eduardo, de lo que está pasando ahora en el estado. Pues te agradezco muchísimo, Marisa López Collado, el que nos dé la información, porque de alguna manera nos pone en contexto de la suciedad que hay todavía en el sistema de justicia a nivel estatal y federal. Muchísimas gracias, Marisa. Nada que agradecer, Eduardo. Gracias a ti por la oportunidad y que tenga tu audiencia esta tarde. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, ya son las 5 de la tarde con 35 minutos en este momento. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho a la ingeniera Xochitl Gálvez Ruiz, jefa delegacional en Miguel Hidalgo, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, Xochitl Gálvez. Hola, Eduardo, buenas tardes, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Siempre te agarro corriendo, ocupada en tus gestiones. Ya prácticamente... Ya prácticamente a media gestión, ¿no? Año y medio de haber tomado posesión en la delegación Miguel Hidalgo. ¿Cómo van avanzando? ¿Cómo van progresando? Pues mira, la verdad es que hoy, como tú sabes, hice mi informe de gobierno de manera virtual, para empezar. Pues me parece un exceso pagar intérpretes, poner trucada espectaculares, poner pendones por toda la delegación. Me parece que son excesos que los ciudadanos ya no ven con buenos ojos, pasados de moda, innecesarios. Tuve cerca de 15,000 seguidores por Facebook y 5,000 seguidores por Periscope, más todo lo que se empieza a repetir durante el día. 20,000 personas fue mucho más a lo que yo podía haber llegado de manera directa. No sé, ya 3,000 personas, juntarlas en un auditorio y luego esta costumbre de poner camiones y pagar lunch, pues es una costumbre que también me parece lamentable. Entonces, de una manera sencilla, yo te diría, te voy a enumerar algunos de los logros concretos. En materia deportiva, pasamos del tercer lugar en medallas y puntos al primer lugar en puntos y segundo lugar en medallas. Solo atrás de Venustiano Carranza, me gustaba Madero, que siempre ha ganado el primer lugar. Es un avance importante, se hizo a través de la profesionalización de los instructores y los entrenadores. Se metió medicina del deporte y ahí está un resultado evidente. En materia de política social, pues se cambió esta cultura de las despensas, los tinacos, las láminas, por una política de inclusión laboral. Hemos estado certificando a personas, 715 personas certificadas laboralmente, y pues todas las personas que llegan a pedir apoyos sociales, lo primero que hacemos es sacarles una cita de trabajo. Tenemos una bolsa de trabajo bastante importante. Miguel Hidalgo ocupaba el primer lugar en desempleo cuando yo llegué. Hemos reducido en 2,000 personas el desempleo, pero estamos lejos todavía de lo que podemos hacer, dado que es una delegación con mucho empleo. Generamos 2 empleos por cada habitante que tenemos. Claro. Otro dato importante, pues es lo que hemos hecho en servicios urbanos. Triplicamos el número de servicios que otorga la delegación y reducimos el monto del gasto corriente en 85 millones de pesos. Por lo tanto, cuando llegué, el gasto directo de cada servicio urbano era de 26 mil pesos, hoy es de 8 mil pesos, 8.500 pesos, y es una cifra que todavía podemos bajar más. Hemos incrementado la cantidad de adultos mayores que atendemos en la Universidad de la Vida de 700 a 1.100. Invertimos una tercera parte del presupuesto en reasfaltar zonas como Las Lomas, que durante muchos años no se les había atendido, una buena parte de Polanco, además de las colonias del norte de la delegación. En fin, más o menos, pues es lo que se ha avanzado. Xóchitl Gálvez, quienes vivimos en la Miguel Hidalgo estamos hartos de la impunidad y la corrupción, y sobre todo en materia esta de construcción. Ya ves que se han edificado o se venían haciendo edificios donde se pedían autorización para hacer 3 pisos, 4 pisos, y de repente ya tenían 30, 20, 50 pisos construidos. ¿Qué has hecho en esta materia? ¿Cómo has metido al orden a los constructores y cómo has satisfecho las necesidades de quienes viven y habitan en esta zona? Mira, debemos de tener en este momento unas 50 clausuras en toda la delegación, suspensiones de obra. De hecho, es el mismo número de juicios importantes y relevantes que tenemos en el Tribunal de la Contencioso, además de otros 300 que no son relevantes, pero que también son importantes. Se han demolido 4 inmuebles en distintas ubicaciones de la Miguel Hidalgo, 2 en Polanco, 1 en Las Lomas de Chapultepec y otro en la colonia Anáhuac. Están pendientes por demoler uno en Anzures, uno muy muy importante, el Gutenberg 126, que es el mismo que construyó Minería 88, que era donde vivía Razú cuando era director de gobierno. Otro aquí en Horacio 1205, que es la construcción de 2 penthouse o 4 penthouse ilegales en 2 pisos. Eso se tiene que demoler, no hay duda. En Polanco están permitidos 4 niveles en esa zona. Seguimos avanzando pues con la regularización de muchos inmuebles que fueron construidos sin manifestación de obra. Hasta ahorita hemos recaudado aproximadamente 10 millones de pesos en pagos que no se habían ingresado, porque o había pagos falsos, falsificados, o simplemente nunca se había manifestado de manera legal esas construcciones. En esa materia, yo creo que hoy los constructores saben que por la cultura de la legalidad pueden construir lo que sea. Hay quienes seguramente van a esperar un año y medio para que yo me vaya y puedan hacer lo que quieran, pero pues la verdad es que le voy a seguir dando desde fuera, asesorando a los vecinos para que estas cosas que se han cometido pues no se salgan con la suya. Es una zona donde el suelo vale mucho. Tenemos aquí departamentos en Polanco que pueden costar entre 5 y 10 mil dólares el metro cuadrado. Y pues eso te provoca que intentes violar la ley. Entonces, hemos suspendido dos directores responsables de obras. Él ha retirado su carnet. Es la primera vez en la historia que esto se hace. Y bueno, pues seguiremos, o sea, trabajando también en el tema del uso de suelo. Se va avanzando en este tema de erradicar la impunidad y la corrupción en la delegación. Fíjate que el día de hoy estaba leyendo diferentes periódicos, el Universal, uno de ellos, el periódico El Punto Crítico, y destacan mucho el hecho de que te hayas reunido con los cuatro delegados provenientes del partido Morena, y se establece que has ido a formar bloque con ellos. Yo te he conocido dos camisetas que siempre has tenido con mucho orgullo, una la del Cruz Azul, otra la azul del Partido Acción Nacional. ¿Es hora de que realices cambio? ¿Estás haciendo cambio de camiseta? No. A ver, el hecho pasado? Que yo me reúna con los delegados de Morena, porque nos juntó el tema de pues el presupuesto en la asamblea, la manera como se nos trató a estas delegaciones, pues nos hizo ir a hacer una controversia constitucional. De ahí decidimos que sería interesante hacer un intercambio de experiencias, cosa que también me gustaría hacer con los delegados del PRI, por ejemplo, o con los del PRD. No, yo no tengo ningún problema de aprender de otros delegados experiencias exitosas. Con Claudia en específico estamos intercambiando una de ellas con una que yo tengo para poderlas implementar en nuestras delegaciones respectivamente. A mí me llamó mucho la atención el tema de educación a distancia para jóvenes de preparatoria, y ella le llamó la atención el programa que tengo con madres que tienen hijos con discapacidad para que los dos puedan trabajar desde la casa. En ese sentido estamos en un intercambio de experiencias. Primero, yo no milito en el PAN, pero con mucho gusto acepté ser candidata del PAN. Honro estar delegada por el PAN de Miguel Hidalgo, siendo una delegada honesta, trabajadora. Eso para mí pues es la mejor manera de honrar un partido. No tengo la militancia porque yo en lo personal he decidido no militar en ningún partido, pero tampoco tengo pensado integrarme a ningún otro partido en este momento de mi vida. O sea, no, nada, simplemente es aclarando, Xochitl, esto obviamente es la firma de un convenio con estas cuatro delegaciones. No la intención de moverte hacia algún partido político. Institucional como delegado. O sea, vamos representando a los ciudadanos de nuestras delegaciones para aterrizar experiencias exitosas de otras delegaciones. Por ejemplo, invité a Avelino y a Rigoberto de Tláhuac y de Xochimilco, para que se integren al Festival de las Flores que vamos a tener en Polanco del 26 al 30 de abril, aquí en Mazarik y en el Parque Lincoln, ¿no? Xochimilco pues es un lugar donde las flores pues son parte de la cultura. Entonces yo creo que podemos hacer cosas interesantes con otras delegaciones para incentivar las economías y también pues para intercambiar cultura. Tláhuac pues tiene todo este tema del Día de Muertos. Digo, a lo mejor pudiéramos invitar a Miski a que vengan a hacer una representación de la cultura del Día de Muertos en nuestra delegación. O sea, podemos hacer muchas cosas los delegados de manera conjunta y no necesariamente estamos hablando de temas políticos. En tiempos electorales cualquier movimiento se toma con las pinzas, ¿no? Y más tratando de buscarle. Alguna vez recibí a Andrés Manuel López Obrador en mi pueblo. Yo hubo una fotografía en un periódico en primera plana. Bueno, y eso no implicó que yo me fuera con Andrés Manuel López Obrador. O sea, él visitó mi pueblo y a mí me pareció educado saludarlo, ¿no? Yo trabajaba con él mucho el programa de vivienda para población indígena en el Distrito Federal. y había un pleito sacado entre Fox y Andrés Manuel López Obrador. Y a mí no me importó nunca ese pleito. Yo decidí trabajar en beneficio de la población indígena que vive en el Distrito Federal. En ese entonces hicimos un proyecto bien interesante en la colonia Roma, en la calle de Zacatecas. Ahora bien, Xochitl Gálvez, el tomar las cosas buenas de los demás jefes delegacionales, yo no le veo ningún delito ni ninguna mala acción, ¿no? ¿Qué has visto que se está haciendo bien en las demás delegaciones y que se podría implementar en tu gobierno? Este tema de la educación a distancia, que por obvias razones en Tlalpan es importante, porque Claudia manifestaba que hay comunidades en Tlalpan que tardan 2 horas en trasladarse a un centro educativo por la dispersión geográfica que tienen. Yo tengo todos los paros del saber, hay una especie de tutores que apoyan a los jóvenes a través del INEA. Aquí lo que yo tendría que ver es cómo se capacitan a estos tutores para que a su vez ellos sean los que apoyen a jóvenes a terminar la secundaria o la preparatoria. Este a mí me parece un programa súper interesante, y el programa que yo tengo en Miguel Hidalgo de la certificación laboral, pues es el que le llamó la atención a los otros delegados. Con el delegado de Azcapotzalco estamos trabajando un proyecto para las zonas limítrofes que hoy están muy abandonadas entre Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Entonces digo, con todos los delegados tenemos cosas que hacer, y lo mismo podría hacer con el de Benito Juárez o con el de Coajimalpa, donde también pues de alguna manera son vecinos de nosotros, y ni se diga con Álvaro Obregón. Pero el problema pues es que nuestra cultura a veces no nos da para trabajar en equipo. Claudia habló de un esquema que le está funcionando para el tema de seguridad, con los comités de seguridad pública en cada colonia. Yo ahí pues lo que manifestaba, que es importante que la Secretaría de Seguridad Pública quiera trabajar de la mano con nosotros en este tema, porque pues nosotros no tenemos la policía. Pues mira, que yo creo que lo que se debería buscar es implementar este tipo de reuniones donde se pudieran transferir las experiencias de éxito en cada una de las delegaciones y copiarse en las demás, ¿no? Porque cuando funcionan bien las cosas... Yo les propuse, por ejemplo, regalarles el software de San Jorge, para que referenciar a todos los ambulantes, que es algo que ya estamos implementando aquí en el Miguel Hidalgo. Tenemos ya en la zona de Polanco ubicado a cada ambulante con su referenciación, qué puede vender, de qué horario puede vender, quién lo atiende. Las personas van a saber si están pagados sus permisos, si están vencidos. Este sistema fue un desarrollo propio de la delegación que le podemos compartir no solo a los delegados de este convenio, sino a cualquiera de los delegados de la Ciudad de México. El próximo año se vienen decisiones y decisiones para jefe de gobierno, nuevos jefes delegacionales, diputados locales y federales. Ya Ricardo Monreal en la delegación Cuauhtémoc se está moviendo para buscar su designación, y Claudia Sheinbaum, por supuesto. ¿Tú tienes aspiraciones? Mira, yo lo que he dicho abiertamente, yo hoy en mi mente está terminar como delegado, o sea, de verdad. Tú recuerdas que yo de hecho aposté mi casa. Ajá. Y eso es un incentivo muy importante para mantenerme al frente de la delegación Miguel Hidalgo. O sea, ha habido la propuesta, el interés, el planteamiento, sí lo ha habido, pero yo creo que no es momento de tomar una decisión de ese tipo. O sea, yo hoy me mantengo en la idea de continuar siendo jefa delegacional, y bueno, yo me he puesto el mes de diciembre como un plazo límite, donde ya estableceré abiertamente un posicionamiento, pero mientras hoy yo no tengo pensado trabajar para ser jefa de gobierno. ¿Te sientes satisfecha con lo que has hecho hasta el momento? Mira, nunca me voy a sentir satisfecha, porque siempre se podría lograr más. Creo que me faltó cierta malicia para que los 100 millones de pesos que ahorramos el año pasado se nos regresara de manera inmediata. Se nos devolvió 28 millones, lo demás entró como ahorro, y esto lo estamos haciendo ahorita desde el primer trimestre ya estamos pidiendo que se nos reasignen los 20 millones de pesos que ya ahorramos en materia de capítulo 1000 y en otros rubros, y así vamos a estar pues trabajando hasta que logremos que todos los ahorros en materia de gasto corriente se nos devuelvan. No me gusta lo que está pasando con la seguridad pública. Siento que estamos en una crisis terrible y no veo que el gobierno de la Ciudad de México sienta la misma alarma que están sintiendo los vecinos, no solo de Miguel Hidalgo, sino de todas las delegaciones. Todos los días me entero de incidentes con la delincuencia y creo que no estábamos preparados de manera plena para saber qué hacer con el nuevo sistema de justicia penal, que no está permitiendo que las personas que delinquen sigan sus procesos en libertad, porque pues muchas veces vuelven a delinquir mientras están en los procesos, y por lo que sé, los jueces dicen que son dos procesos distintos. Entonces, hay como una crisis en este momento en lo que nos adaptamos al nuevo sistema de justicia penal, y tenemos en la calle muchísimos delincuentes que están azotando la tranquilidad de los habitantes de toda la Ciudad de México. Pues como dice el compositor, ¿no? Se hace camino al andar, nadie nace sabiendo, pero hay que saber llegar, ¿no? Ahí van tres compositores. Xóchitl Gálvez, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado oportunidad de platicar, la audiencia del Punto Crítico contigo, conocer qué es lo que estás haciendo, y si me lo permites, le vamos a dar seguimiento a lo que se está trabajando en la Miguel Hidalgo. Pues así, aquí estaremos, y pronto van a poder ver por el portal de datos abiertos pues este proyecto de los ambulantes, que nos va a permitir que sean los vecinos los que nos ayuden a validar la operación y la legalidad de los ambulantes en la calle. Y la invitación permanente para que vengas a esta mesa de trabajo y platiquemos aún más profundo. Muchas gracias, Xóchitl Gálvez. Un abrazo. Igualmente, es Xóchitl Gálvez Ruiz, jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Dice que no está satisfecha con lo que se ha hecho en su delegación, pero es lo que le han permitido hacer. Vamos a un corte y regresamos. Breves delegacionales. La delegación Miguel Hidalgo lleva a cabo un programa de empleo para madres de personas con algún tipo de discapacidad. Con el programa denominado Trabajo desde el Hogar, se les enseñará a hacer bisutería y manualidades con el fin de obtener una remuneración. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, ha resaltado que su administración atiende a la población sin necesidad de entregar despensas o apoyos unitarios, sino enseñando a la población a generar sus propios recursos. Para fomentar una cultura de reciclaje y el consumo local, el mercado del trueque llegará el próximo domingo al Zoológico de los Coyotes en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. En un horario de 8 horas a 14 horas, los asistentes podrán llevar residuos como papel, botellas de vidrio, cartón, latas de aluminio, PET, tetrapack y electrónicos. A cambio, recibirán alimentos agrícolas cosechados en zonas rurales de las delegaciones Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y del área chinampera de Xochimilco. A una semana de que se inicie la fiesta para elegir a la flor más bella del ejido 2017, el Gabinete de Seguridad Pública de la Delegación Xochimilco prepara un operativo para desplegar cuerpos de vigilancia, emergencia y seguridad a fin de salvaguardar la integridad de los asistentes. Autoridades de dicha demarcación detallaron que más de 100 elementos de seguridad de distintas corporaciones como la Policía Auxiliar, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Policía Ribereña y de Tránsito, resguardarán diferentes colonias para evitar actos delictivos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y vámonos a estos temas económicos financieros con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Experto en temas de economía y finanzas. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco como siempre el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, un gusto saludarte, muy buena tarde y a tus órdenes. Oye, Ya vimos los aumentos de tasa de interés por parte de Banxico, que son puntos clave. La Fed subió tasas de interés hace prácticamente 3 semanas y México no respondió con un alza de sus tasas. ¿Cómo ves este tema y el tema del empleo y el subempleo en la República Mexicana? Bueno, mira, si gustas vamos primero con el segundo tema. El día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio sus datos acerca de la tasa llamada de desocupación, es decir, la estimación que se hace del número de personas que queriendo encontrar una ocupación, así sea en la economía formal o en la informal, no lo han hecho, no lo han podido conseguir en la última semana. Esta tasa del 3.5% con respecto a la llamada población económicamente activa, quiere decir que se traduce en 2 millones de personas que no encontraron ocuparse más de 4 horas en una semana. Y bueno, el dato tiene que ver mucho con la condición, no solamente en la cual pueden encontrar esa ocupación, sino el ingreso que obtienen por ello. Las condiciones en las cuales hoy se generan empleos en el país, bien sea, como te repito, en esa economía formal o informal, tienen muchos asegúnes. Por ejemplo, el 58% de esa población económicamente ocupada está en economía informal, en alguna condición de informalidad, ya sea ocupando los propios recursos de su casa, como pueden ser pues estas cosas que vemos nosotros como la venta de alimentos a la puerta de la casa, o bien un servicio de limpieza a domicilio, etcétera. Pues ahí hay 30 millones de personas ocupadas en la economía informalidad, en alguna condición de informalidad, ya sea por salario, ya sea por condiciones laborales sin contrato, etcétera. Y tenemos nosotros que en los cálculos que se hacen de toda la población ocupada, y es más, si nuestro auditorio quiere ir tomando nota, el número de horas promedio que trabaja una persona en la semana es de 43 horas. Y el salario que obtiene por cada hora de esas 43 trabajadas está en un promedio de 34 pesos, lo cual te da a la semana un ingreso, o al mes si lo quieres sacar en términos de una cuenta así cerrada, 5,678 pesos en un mes de ingreso para una persona que trabaja 43 horas a la semana. Y estás hablando de que es una persona que se ocupa en la economía formal. Entonces, un promedio de ingreso con esos niveles no da para sostener un hogar. De ahí que las personas tengan que buscar una ocupación adicional para generar ese ingreso que quieren llevar a la casa, o bien que trabaje otro miembro de la familia. Entonces, la precarización de los salarios que está ahí en estos datos que obviamente publica INEGI, pues nos hace ver que la ocupación en México, pues de repente escuchamos a nuestros funcionarios afirmar de que la tasa de desempleo se va reduciendo, pero la condición de precariedad es la que va creciendo. Entonces, bueno, pues qué mejor que esperar tener empleos bien remunerados, pero es esa condición también de las condiciones en que los empresarios están ofreciendo trabajo. Hay una gran oferta de mano de obra, si así lo queremos poner en ese término, y los empleadores pues se dan el lujo de verdad de rechazar de entre muchas postulaciones a quien acepte menores salarios. Ahora, en las inversiones, doctor Raimundo Tenorio, se nos dice que no hubo necesidad de subir las tasas de interés porque ya se habían tomado las medidas necesarias. ¿Así lo consideras tú ante lo que está planteando en Estados Unidos la Fed? Sí, mira, la Fed lo que ocurre es de que tiene varios mandatos. Uno de ellos es contribuir al crecimiento económico, otro es preservar justamente el empleo de acuerdo al ciclo en que se encuentra la economía y sobre todo su tasa de inflación. Entonces la Fed observó buenos síntomas en la economía norteamericana, además de que de continuar con la flexibilidad que antes se tenía, pues podía generar periodos inflacionarios. De ahí de que la Fed elevó la tasa de interés en 25 puntos porcentuales. Esto ha llevado a un rango de 0.50 a 0.75, y la especulación es de que este próximo jueves que se reúna el Banco de México aumente otra vez la tasa de 6.25 a 6.50. Yo soy de los que no está de acuerdo con ese escenario, Con mis alumnos tenemos un modelo en el cual, dadas las probabilidades que se presentan, estimamos que tanto sí se puede dar ese cambio, y nuestro modelo arroja un 70% de probabilidad de que no va a haber ajuste en la tasa de interés del Banco de México, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, afortunadamente, se ha apreciado en las últimas 3 semanas. Como sabes, estamos en niveles cercanos a los 19 pesos promedio. Esto le quitó una fuerte presión al haber bajado desde 22 pesos que se encontraba el 23 de enero, hoy a 19 pesos. Entonces, el Banco de México tiene un respiro de especulación en el cual no tiene que utilizar la tasa de interés para defender el tipo de cambio, entre otras cosas. Eso es de que para pasado mañana estimamos que el Banco de México no va a ajustar la tasa. Bueno, pues ojalá sea así, porque en caso de subir, los primeros afectados serían los créditos hipotecarios y aquellos que tenemos deudas en las tarjetas de crédito. Bueno, como si nos echaran la soga al cuello, ¿no? Sí, Eduardo, sobre todo porque son tasas variables. Entonces, pues también eso merma el ingreso de las familias y de quienes hacemos uso del crédito. Así que, pues ojalá, y sean buenas noticias el próximo jueves, de que al menos por un mes más, el Banco de México no estaría pensando en incrementar las tasas de interés de referencia. Pues vamos a poner un cirio pascual bien encendido, ojalá que escuchen sí. Tu voz, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, que además es muy conocedora del tema, ¿no? Ojalá que tengas boca de profeta. Ah, bueno, pues más que voz de profeta, pues es también voz científica. Al final de cuentas, pues tenemos también que partir de la utilización de la ciencia para poder llegar a probabilidades como la que he estado comentando. Y como dicen en economía, ¿no? Se hacen los pronósticos para después explicar por qué no salieron. Aunque también podemos, claro, la mitad del tiempo explicar por qué sí pasó y la otra mitad del tiempo explicar por qué sí pasó. Pues ojalá que así nos echemos los minutos, ¿no? Explicando por qué sí pasaron las cosas. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, un placer como siempre platicar contigo. Ah, yo te envío un fuerte abrazo, Eduardo, a todos como siempre, y el placer y la distinción de estar en este espacio. Muchísimas gracias, él es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas allá en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Frente a los desafíos globales como el cambio climático y la seguridad colectiva, México defiende el multilateralismo, el sistema de las Naciones Unidas y el fortalecimiento de la CEPAL, y por ello el gobierno mexicano será anfitrión de la primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Miguel Ruiz Cabañas, y la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dieron a conocer los detalles del encuentro, que se realizará del 26 al 28 de abril en la Cancillería Mexicana y que constituye el mecanismo político regional para debatir las estrategias de desarrollo de la región con miras al año 2030, principalmente en nuestro país. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y nos vamos a las finanzas de bolsillos, a aquellas que le pegan a usted y a mí donde más nos duelen, en la carterita, ¿no? Poco dinero, nos duele mucho, pero el dólar estuvo hoy a cómo en los bancos, Rubén Labastida. En Banamex quedó a 18.55 a la compra y a la venta en 19.35. En Ixe Banco 17.80 y a la venta en 19.20. Se mantiene igual en Ixe Banco. En Banamex subió algunos centavitos. La Bolsa Mexicana de Valores prácticamente cerró igual que ayer. 0.5% en los movimientos. Estuvo al alza, a la baja, pero al final cerró con un récord, 49,339.24 unidades. Hay recuperación, quiere decir que los inversionistas están viendo México como país, pues un buen punto para traer sus dineros, porque sienten que hay solidez en la economía. La mezcla mexicana del petróleo, déjeme decirle que cerró en $40.94 por barril. Esto, sin lugar a dudas, vamos a ver estos números que se van a mantener durante los próximos meses y probablemente en los próximos años, dado que Estados Unidos de Norteamérica está llegando al punto final de su plan en materia de hidrocarburos, generado desde el año de 1973, y está llegando a la posición de mantener precios y una producción de más de 10 millones de barriles diarios, lo que le permite tener autosuficiencia, no depender de los demás países, y esto obviamente va a hacer que los precios del barril de petróleo se mantengan ligeramente bajos con respecto a lo que había anunciado el gobierno mexicano de una expectativa de $42 por barril. Bueno, pues ahorita estamos prácticamente en $1.10 por abajo de estas expectativas. Pero el mercado internacional así se viene comportando. Las reservas internacionales están en 175.015 millones de dólares. Hubo un incremento con respecto al 24 de marzo de 190 mil millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. El oro 30 mil pesos onza, plata libertad quedó en 300 pesos la onza. Vamos a irnos a la portada del periódico El Punto Efectivamente. Crítico. El periódico El Punto Crítico el día de hoy publica en su nota principal en la portada estas acusaciones que le hacen a Josefina Vázquez Mota. Recordará que en la nota que nos daba Gaby Hernández desde el Estado de México, nos decía que el PRD ha interpuesto denuncia penal en contra de Josefina Vázquez Mota para que se le investigue a ella y a su familia por lavado de dinero. En la portada de hoy del periódico El Punto Crítico se destaca: investigación de PGR, o sea, Procuraduría General de la República, es calumnia, dice Josefina Vázquez Mota. En la información que viene en páginas interiores, hace valer y saber que ya se había hecho investigación al respecto y que ella no tiene cola que le pisen. Así están los movimientos que se están dando en todo esto de las políticas y las prácticas en las campañas electorales. Vámonos con el reporte de nuestro compañero y amigo José Antonio López Sosa. Él es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos hace el favor de informar lo que viene sucediendo en Venezuela. Situación de crisis en la parte económica y en lo político, ¿cómo están? José Antonio López Sosa, muy buenas tardes. ¿Cómo está el clima de político, económico y de medio ambiente ahí en Venezuela? Muy buenas tardes, Eduardo. Te mando un saludo a ti y al auditorio del Punto Crítico. Pues fíjate que estamos ante una nación verdaderamente golpeada en varios flancos. Como tú bien lo has dicho, en el económico, en el político, pero sobre todo en el social. Y son las familias la que está padeciendo pues el día a día desde hace ya pues varios años. Escuchamos en las noticias hace cuestión de un año, poco más de un año, el desabasto, la falta de alimentos, el hambre, la situación de hambre que se estaba viviendo en diversas zonas del país. Ahora, bueno, a pesar que el desabasto se ha revertido porque llegan muchos productos importados, pues continúa siendo un martirio para las familias venezolanas porque evidentemente los artículos de primera necesidad que se encuentran tienen pues 6 o 7 veces el precio que se pagaban anteriormente con la regulación de precios, y eso pues hace inaccesible pues los productos de la canasta básica para la mayoría de los venezolanos. Te pondré un ejemplo: el salario mínimo en este país asciende a 40 mil bolívares mensuales. Para cubrir la canasta básica se requieren en promedio 800 mil bolívares mensuales. Esto ¡híjole, da, qué locura! Pues, una idea de la disparidad, exactamente, una idea de la disparidad que existe entre los ingresos que puede tener la gente y lo que cuesta el día a día aquí en Venezuela. Y bueno, pues la desesperanza es la verdad el común denominador. Estamos frente a un país que expulsa a sus ciudadanos y sobre todo a la gente joven al extranjero. Hay una migración muy importante. Vamos hacia cualquier país, hacia Colombia, Ecuador, Argentina, México. Las generaciones entre 20 y 30 años realmente como objetivo tienen pues estudiar y poder migrar a otro país porque ven muy pocas oportunidades quedándose aquí en Venezuela. Y lamentablemente, como suele suceder en este tipo de regímenes, los únicos beneficiados pues son los que trabajan dentro de la administración pública, sobre todo en altos cargos, y la gente que es cercana al gobierno en turno son los únicos que realmente tienen, y que es una minoría, pues una posibilidad real de sobrevivir en este país. Ahora viene el clima político, pues ahora hay mucha tensión por la situación de la Organización de los Estados Americanos. Supimos cuando nosotros estábamos llegando justo aquí a Venezuela, se supo de la llamada que tuvo el presidente Nicolás Maduro con el presidente Peña Nieto junto con otros mandatarios para tratar de negociar, pero bueno, también es muy de este régimen el negociar por un lado y por el otro atacar, ya sea a través del discurso, a través de los tweets, como hizo la canciller Delcy Méndez aquí en Venezuela contra el canciller Luis Videgaray. Entonces, pues hay una incertidumbre política, pero la verdad, Eduardo, es que la gente, el ciudadano de a pie, realmente lo que menos le importa es si Venezuela continúa o no en la OEA, porque sus preocupaciones y sus prioridades son otras, son las del día a día. Así que vemos pues dos Venezuelas, una la que dice el gobierno que existe, la de la Revolución Bolivariana, esa que en la que gastan millones de dólares para promoverla en otros países, sobre todo en países afines como Bolivia y Ecuador, y la otra Venezuela es la de la gente de a pie, la de los ciudadanos, la de la inseguridad, porque también hablamos que este país es uno de los más inseguros ahora en el continente. Caracas pues se ha posicionado como una de las capitales más peligrosas del mundo por el alto índice de criminalidad. Estamos hablando que te pueden dar un par de balazos por quitarte un teléfono celular o por quitarte un reloj en la calle, a ese grado. Así que, pues en realidad la situación es muy complicada, Eduardo. José López Sosa, en Venezuela hemos recibido mucha información con respecto a la poca posibilidad que tienen de informar. Los periodistas independientes, en su mayoría de los casos, son bloqueados y no se les permite el acceso. Tú que estás allá en Venezuela, ¿cómo estás viviendo esta situación? ¿Cómo la estás percibiendo? Mira, lamentablemente, Eduardo, aquí en Venezuela han pues comprado literalmente y los medios de comunicación. Estamos el gobierno venezolano. El gobierno, así es, el único periódico que sigue siendo independiente y que ejerce una crítica férrea se llama El Nacional, pero este periódico obviamente tiene serios bloqueos, no nada más publicitarios, sino en cuestión de papel. Me recuerda mucho a la época de PIPSA de los años 70 en México. Productora e importadora de papel, ¿no? Que tenía controlados a los periódicos Excelsior, El Universal, Novedades, El Heraldo de México en esos tiempos. El Nacional, pues, se sale con menos de 20 páginas, insisto, es el único independiente. El otro gran periódico es El Universal, pero ese fue comprado por empresas afines al gobierno. Lo que hicieron a partir de la muerte del presidente Chávez, cuando llega el presidente Nicolás Maduro al poder, es acercar un grupo de personas a hacer empresas y comprar medios de comunicación. Compraron El Universal, este que es el periódico más grande de Venezuela, que antes era muy crítico y ahora pues es muy afín al gobierno en turno. Compraron también la televisora Globovisión, que era la única televisora que quedaba de forma independiente, y ahora, bueno, ellos mantienen una línea pues en algunos temas críticos, pero en los temas torales muy de la mano con el gobierno en turno. Entonces, en realidad, vamos, es una realidad simulada. Dicen, sí hay libertad de expresión, efectivamente, porque cualquiera puede opinar o escribir lo que le parezca. Lo que no hay son medios de comunicación que puedan replicar ese mensaje. Entonces, pues con las nuevas tecnologías lo que ha sucedido es que la mayoría de los periodistas críticos pues han tenido que emigrar a Colombia, han tenido que emigrar a Ecuador, han tenido que emigrar a otros países para poder hacerlo a través del Internet. No estamos hablando que todos los blogueros que hablan de Venezuela digan verdades o digan cosas serias, pero sí los periodistas que trabajaron en algún momento en medios críticos en Venezuela han tenido que salir por la falta de trabajo, porque efectivamente, como dicen aquí, si hay libertad de expresión, lo que no hay son medios independientes que le den cabida a esta serie de periodistas. O sea, lo que hace falta son los medios de comunicación. José Antonio López Sosa, te agradezco infinitamente que nos hayas puesto en contexto la realidad que se está viviendo en Venezuela. Te agradezco a través de quienes nos hacen el favor de seguir y escuchar nuestras transmisiones, el que nos hayas planteado tu viaje y nos pongas en contexto. Muchísimas gracias.